dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Espero también que estén bien abrigados. Recuerden que está haciendo mucho frío y sigue esta tormenta invernal que va a durar pues casi todo el día, o bueno, toda la tarde, ¿no? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, hay precipitaciones de nieve y se pronostica nieve durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 15 millas por hora, una humedad de un 92%, una visibilidad de 1.2 millas, es muy poca la visibilidad que tenemos, así que hay que manejar con mucha precaución y si van a salir o caminando, igual tengan mucha precaución. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados, mínimas de 14, con una probabilidad de un 76% de que siga cayendo nieve. Les digo que va a caer hasta las 7 de la tarde. Para el día de mañana jueves se espera cielo nublado con temperatura máxima de 33 grados, mínimas de 23, con una probabilidad de un 19% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes 24 de febrero, día de la bandera, ¿verdad?, de México, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 24, con cielos muy soleados. Aquí ya se va a ver el cambio de clima. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 31, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Al parecer, iniciando el mes de marzo también se espera un poco de nieve, pero el día 2 y el día 3, pero son cortos tiempos, ¿no? Como una hora por la mañana, una hora por la tarde. Y el jueves de 6 a 7 de la mañana y de 9 a 12 del mediodía. Y bueno, vamos a irnos con el aviso meteorológico, a ver qué nos indica cómo está ahorita la nieve. Y ahorita pues yo observando veo que sí ha caído bastante nieve. Yo creo que son de las nevadas más fuertes que me ha tocado ver del año pasado a este año. O sea, mucha acumulación de nieve, muchas pulgadas. Entonces se vino fuerte esta tormenta de nieve. Se esperan de 2 a 5 pulgadas de nieve en el Bear River Valley, en Bear Lake, en Weber, en Davis, en Easter Box Elder, en Cache County. Y están localmente, se pueden encontrar hasta 7 pulgadas de nieve. También adicional, acumulación de nieve de 4 a 9 pulgadas en Salt Lake Valley, en localidades más altas, ¿no? También, ¿qué más? De 2 a 5 pulgadas en Utah County. Y localmente hasta 10 pulgadas en Woodland Hills, en Elk Ridge Area. En la área ¿de qué? De Elk Ridge. Entonces, sí está cayendo bastante nieve. Si me escuchan hablar más despacito, es que ahorita no puedo hablar mucho. No es que me duele la garganta, es que me duele la muela del juicio. Me está saliendo, o sea, tengo años saliendo, entonces probablemente ahorita voy a ir al dentista. No sé si voy a terminar el programa completo, porque pues los que les ha dolido, pues ya se imaginarán cómo estoy ahorita, ¿no? Pero bueno, les digo por si me escuchan un poco bajito hablar. También en Tuela, en Rush Valley, Eastern Brooks Elder County, en el noroeste de Wasatch Front, en Salt Lake Valley, Utah Valley, Cache Valley, y como ya les dije, también en Bear Lake y en Bear River Valley. Todas estas áreas son las más afectadas y se espera que continúe hasta las 11 de la noche de este día. Se supone que aquí en el área de Salt Lake City va a terminar hasta a las 7 de la tarde. Sin embargo, no sé si vaya a continuar también hasta las 11 de la noche. No creo, porque también aquí el pronóstico local nos dice, o sea, de la ciudad, que es hasta las 7 de la tarde aquí nada más en el área de West Valley, de Salt Lake City. Y bueno, con esta nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido a la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Los astros te dicen que es el día ideal para invitar a salir a la persona que te gusta. Si no lo intentas, nunca sabrás qué siente por ti. Por otro lado, recibirás un mal resultado en un examen o prueba, pero eso te servirá como motivación para prepararte. Tauro, una persona te pedirá que hagas un trabajo que de inicio parece ser un poco complicado. Sin embargo, sabrás de inmediato cómo resolverlo y obtendrás un ingreso extra. Te buscará alguien del pasado para conversar contigo sobre conflictos que quedaron pendientes. Géminis, te pagarán un dinero que te deben, guárdalo para la posteridad porque podría ser necesario. Se impone que le demuestres a una persona tus verdaderos sentimientos. Es la única manera en la que puedes saber si es recíproco. Cáncer. Tu relación de pareja tendrá algunos cambios, ya que finalmente se atreverán a hablar de las cosas que no les gustan. Además, se revelarán temas que sucedieron en un pasado. Eso les dará mayor confianza y complicidad. Leo. La recomendación para el día de hoy es que leas bien los documentos que vas a firmar para evitar daños futuros. En cuanto a tu trabajo, comenzarás a cosechar los frutos de los esfuerzos que hiciste antes y te darás cuenta de cuán talentoso eres. Virgo, una persona que está interesada en ti te hará un regalo este miércoles. No querrás rechazarlo porque será realmente bueno. Pero si no tienes ningún interés sentimental, es mejor que lo devuelvas y no le construyas falsas ilusiones. Libra, encontrarás un nuevo trabajo y finalmente dejarás ese que tanto te estresa. No dejes pasar cualquier oportunidad que se te presente. Respecto al amor, haz un lado a las personas con las que no te interesa relacionarte. Escorpión, tu área laboral registrará algunos cambios inesperados. Es necesario que estés presente en todo el proceso para que no te pierdas de ninguna información. Una persona que te hizo daño intentará entrar nuevamente a tu vida. Sagitario, una mujer cercana a ti te regalará algo que es preciado para ella. Atesóralo porque tiene un gran valor sentimental. Tomarás una decisión importante y radical para tu vida, lo que te sacará de órbita al principio porque será un cambio grande. Capricornio, hoy te encontrarás ese dinero que creíste que habías perdido. Eso solo te dejará la lección de que debes ser más precavido y que la próxima vez puede ser que no lo localices. Pídele a ese ser querido el favor que necesitas. No tengas miedo, te dirá que sí. Acuario, los astros te dicen que prestes atención a tu alrededor porque podrías estar más cerca de lo que crees del amor de tu vida. A veces no miras a la gente que tienes a un lado. No pierdas el tiempo y comienza a concretar lazos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los planetas te exhortan a mantener una buena relación con tus directivos, ya que será la manera en que puedas crecer dentro de tu trabajo. Tu forma de ver la vida cambiará pronto gracias a la ayuda de alguien que no imaginas. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. So alive, can you

en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de un carro pequeño que es eléctrico y que tiene un precio pues espectacular, casi lo que cuesta un scooter, ¿ok? Y es el Chery Ant, que es el pequeño eléctrico con muy buen precio y con una autonomía de hasta 400 kilómetros. Restyling en China ha comenzado las ventas de este pequeño eléctrico Chery Ant de la marca deportiva DR Chery Ant y podría posicionarse en Europa como el heredero no directo del Smart Fortwo, ahora que la marca alemana pues ha renovado su imagen centrándose en una gama de SUV de más de 4 metros. El coche, que fue presentado en color rosita, se ha puesto de moda entre las marcas orientales y cuenta con algunas innovaciones estéticas y tres configuraciones de baterías con una autonomía de 251, 301 y 408 kilómetros y por lo tanto 25,05, 28,86 y 29,23 kilowatts por hora respectivamente. Hay dos opciones de motor, el primero con 41 CV y el segundo con 75 CV, que en cambio se combina con una batería mucho mayor de 40,3 kilowatts por hora. Es muy compacto, dicen, este carrito a mí me gustan los carros chiquitos. El Chery Ant tiene una longitud de 3,2 metros, menos que un Fiat 500 y una distancia entre ejes de 2,1 de anchura y una 1,6 de altura y de 1,5. Dicen que es muy compacto y por lo tanto fácil de estacionar, que para los que tienen dificultad o tenemos un poco de dificultad, pues este es perfecto, ¿no? Además es muy sencillo, muy ágil en la conducción urbana. El restyling no aporta grandes cambios al exterior, aparte de una ligera modificación de los gráficos de los faros. Lo que cambia principalmente es el interior, presentado en tonos rosa y lila, y cuenta con una gran pantalla central vertical de 10,3 pulgadas del display, asientos ajustables electrónicamente y compatibilidad con redes 4G LTE, así como compatibilidad con Baidu Car Life, la respuesta china a CarPlay y Android Auto. Entonces, ¿por qué dicen que cuesta casi lo mismo que un scooter? Bueno, si la versión 41 CV tiene una autonomía baja media de 250 a 301 kilómetros, la versión de 75 CV tiene un interesante aumento hasta los 408 kilómetros de autonomía, más que el Fiat 500 o el Peugeot 208. Y cerca de los 420 kilómetros de Smart número 1. Pero con un precio significativamente inferior. Los precios oscilan entre $69,999 y $99,999 yuanes. O sea que no es lo mismo que dólares. Si hablamos en euros, son aproximadamente entre 9,000 y 13,000 euros. ¿Cómo la ven? O sea que Súper bien el precio, ¿no? Para un carro eléctrico, bonito, moderno, chiquito. Pero pues para la gente que tiene familia grande, pues no es como muy práctico, ¿verdad? Pero ahí está el Chery Ant, el pequeño eléctrico con precios de scooter. Porque si hay scooters que te cuestan eso, esa cantidad de dinero. Y bueno, en otra información, pues la verdad a mí me gustaría que lo vendieran por acá. Veremos a ver si llega, ¿no? Lo dudo. pero bueno. Hay un inodoro con una cisterna de aproximadamente 2400 años y que fue descubierto en China y que podría ser uno de los más antiguos de la historia. Un grupo de arqueólogos en China descubrió los restos de lo que podría ser el inodoro con cisterna más antiguo del mundo. ¿Recuerdan que hace, el año pasado, iba a decir hace meses, pero fue el año pasado, hablamos de unos inodoros, ¿no? De la gente que tenía dinero, pues en épocas también pasadas, y era una piedra gigante que tenía un hoyo en el centro, y eso era por gente que tenía, acá caché. Pero esta es otro tipo de inodoro. Este sí tiene como una tubería y obviamente está hecho de piedras. Está curioso. Según los medios de comunicación estatales chinos, un equipo de investigación desenterró el verano pasado partes rotas de un inodoro de hace 2.400 años de antigüedad, así como una tubería de descarga doblada entre las ruinas de un antiguo palacio en el sitio arqueológico de Yuanyang, en la ciudad de Xi'an. Los detalles de este hallazgo se conocieron la semana pasada y despertaron un gran interés en China al ofrecer una extraña visión del mundo privilegiado y competitivamente avanzado de la antigua élite gobernante. Se cree que el inodoro, descrito por los investigadores como un objeto de lujo, estaba situado en el interior del palacio con una tubería que conducía a un pozo exterior, según el diario estatal China Daily. Liu Ru, un investigador del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales, quien formó parte del equipo de excavación, declaró a los medios de comunicación estatales que el inodoro habría estado reservado probablemente para altos funcionarios durante el periodo de los estados combatientes y la posterior dinastía Han. Añadió que los sirvientes probablemente vertían agua en la taza cada vez que se realizaba. Este inodoro con cisterna es una prueba concreta de la importancia de los antiguos chinos concedían al saneamiento, por lo que dijo Liu, quien añadió que había muy pocos registros de inodoros en el interior en la antigüedad. Y el acceso a inodoros limpios con cisterna pues sigue siendo un problema en algunas partes de China actual. A principios de su mandato, el líder de China, Xi Jinping, prometió revolucionar los baños del país como parte de los esfuerzos para mejorar la higiene rural. La cuestión de los inodoros no es poca cosa, es un aspecto importante de la construcción de ciudades y campos civilizados, fue lo que dijo Xi en un artículo publicado en el Diario del Pueblo en el 2018. Este trabajo debe de avanzar como una tarea específica de revitalización rural y tales deficiencias que afectan la calidad de vida de las personas que deben ser subsanadas con grandes esfuerzos. ¿Cómo la ven, no? Pues ahí está ese inodoro el primer inodoro con cisterna que se atribuye ampliamente al cortesano inglés John Harrington, quien supuestamente instaló uno para la reina Isabel en el siglo XVI, aunque en el noroeste de la India también se han encontrado sistemas de drenaje de hace 4.000 años de antigüedad que podrían haber estado conectados también con inodoros. Las ruinas de Yuanyang, antigua capital del estado de Qin y posteriormente primera capital de la dinastía Han, se descubrieron en la década de 1980, y el reciente hallazgo forma parte de un esfuerzo más amplio por comprender las antiguas dinastías chinas, incluida la forma en que vivía la gente y cómo se construían sus ciudades. Esto lo señaló el instituto en un comunicado en el que anunciaba los descubrimientos. Pues ahí están los arqueólogos analizando, ¿no?, muestras también de la tierra que fueron recogidas en ese inodoro con la esperanza de averiguar qué era lo que comía la gente en aquella época. No creo que sea muy interesante eso para mí, pero bueno, para ellos sí, ¿no? Van a decir, se tomó un jugo verde. Aquí hay restos de hace más de 4.000 años de antigüedad. Pero bueno. Y bueno, con eso vamos a irnos con una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre algunos alimentos que son recomendados en caso de tener un virus intestinal. El virus intestinal es una molesta afección que afecta al intestino y puede provocar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales y fiebre. El virus intestinal puede estar causado por diversos agentes patógenos como virus, bacterias o parásitos. Y en esta situación es esencial prestar atención a la nutrición. Solo debes introducir en tu dieta alimentos que puedan ayudar a combatir los síntomas y acelerar la recuperación, en lugar de alimentos que puedan empeorar la situación. Y bueno, vamos a hablar sobre estos alimentos que te van a ayudar. Por ejemplo, el arroz blanco hervido al vapor es de hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbonos complejos también se encuentra la pasta. La fruta, el consejo es comer fruta rica en minerales como el potasio, por ejemplo. Los plátanos, los caquis o manzanas anurca. Y no se recomienda la fruta cruda porque puede aumentar el tránsito intestinal al ser rica en fibra. Y también se recomienda limón bebido con un poquito de agua, ¿no? ¿Qué más? Los hidratos de carbono complejos, el pan, las galletas y tostadas, siempre que no contengan sal ni azúcar. Los hidratos de carbono complejo también puedes encontrar ahí las papas, una papa cocida, la carne blanca como el pollo, el pavo y el conejo son carnes blancas cocinadas naturalmente. El pescado azul o el bacalao también es otro de los alimentos que puedes consumir. Y en las verduras se recomienda comer zanahorias. Las crudas no son recomendables porque pueden aumentar el tránsito intestinal, ya que son ricas en fibra. Entonces ahí están 8 alimentos que son recomendados en caso de tener el virus intestinal. A veces uno se siente mal y lo atribuyen a que tal vez comieron algo y tal vez tienen este virus, y si es así, si ya fueron al médico y les dijeron, pues ya saben lo que pueden agregar a su alimentación para que no se vayan a empeorar y para que se sientan mejor, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, pero nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.